el que siempre entregué yo. Un buen recuerdo será mi esperanza. Buenos es aquellos en los cuales te tenía. Felicito al que hoy expone sobre tu cuerpo sus manos. Con calor del bueno, el que siempre entregué yo amor. Y te entregué la luna, te entregué mi sonrisa. Te di mis ansiedades y mi melancolía. Te di mi gran historia, la única que tenía. Las cosas han quedado donde tú las querías. El viento sigue intacto para respirarlo solo. Lamento mucho que te me esfumaras. Hoy vuelas y vienes, mañana vuelas y vas. No quiero ser el más necio, pero quiero recordarte. Fue calor del bueno, el que siempre. Música que nos acompaña en el Café Mañanero. Pavel Núñez y Henry Santos. Te di. Es la bachata que también suena aquí en el Café Mañanero. Toda la música latina. Repasamos la salsa, el merengue, la bachata, el vallenato, la cumbia. Y por supuesto, también los sonidos más urbanos. El reggaetón, la música urbana, el pop, el rock, la balada, jazz. Definitivamente, no hay límites. No hay límites aquí en la programación del Café Mañanero. Actualidad y entretenimiento. Nos queda mucho todavía para compartir. Feliz mañana para todos. Sobre tu cuerpo sus manos. Escucha la Latinos 107.9. Está buena. Continuamos y lo hacemos ya con un apartado muy interesante en nuestro programa. Se trata de las tendencias en las redes sociales. A ver, Carlos Angulo, cómo vienen las cosas en el día de hoy. ¿Cómo está Instagram? Igualmente Twitter. Las tendencias, repito, en las redes sociales a esta hora de la mañana. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Mundial de la Salud. Al igual que el día de hoy, 7 de abril, recordamos que se están cumpliendo 83 años del nacimiento de uno de los cineastas estadounidenses más influyentes en la historia del cine. Estamos hablando del autor de la trilogía del Padrino, al igual que de cintas como Todos los Hombres del Presidente y Apocalypse Now, el inigualable Francis Ford Coppola. Mientras que a su vez se cumple en el día de hoy el 75 aniversario del fallecimiento del americano Henry Ford, quien fuese el impulsor de la automotriz estadounidense tal como la conocemos en la actualidad. Esto es lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Gracias, Carlos. Es verdad, estamos pendientes del calendario. Y bueno, queríamos escuchar las tendencias en las redes sociales. Lo que está haciendo tendencia en las redes sociales a esta hora en España y el mundo, nos encontramos con noticias en redes como Twitter e Instagram de que Estados Unidos y la Unión Europea han decidido sancionar a las hijas de Putin y endurecer las sanciones en contra de los bancos rusos. El gobierno de los Estados Unidos junto con el G7 anunciaron nuevas sanciones económicas con un efecto inmediato para el presidente de Rusia, Vladimir Putin, por su invasión a Ucrania. La institución financiera más grande del país, el Sberbank, junto con el banco privado ruso Alfa Bank, han sido obligados también a ser bloqueados. Además, se impusieron sanciones contra las dos hijas de Vladimir Putin, junto con la esposa y la hija del ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, como parte de las presiones que están llevando a cabo los países del mundo en contra de la invasión. Entre otro de los nombres más importantes, el actor Tom Hanks está haciendo tendencia en las redes sociales luego de que se dice a conocer un adelanto de la nueva cinta de Disney de Pinocho, en la que Tom Hanks dará vida a Gepetto, el famoso titiritero, quien fue la persona que construyó al peculiar niño de madera. Entre otras de las tendencias, el Doctor Strange anuncia un nuevo adelanto de la cinta, ya que se encuentran a la venta las entradas para la preventa del estreno, que será el próximo 6 de mayo en todos los cines del mundo. Mientras que, entre otro de los nombres, Pablo Alborán en la música está siendo entre lo más comentado luego de que Jorge Javier Vázquez, sobre Pablo Alborán, establecería que tendría que contar parte de los secretos en la edición de Sálvame que se transmitió el día de ayer. Entre otro de los nombres, el 19 de abril sería la fecha elegida para el gobierno español para poner fin al uso de las mascarillas en interiores, de acuerdo con lo que se lee en la última hora. Entre las tendencias del día nos encontramos con el hashtag Feliz Jueves, el hashtag Buenos Días, al igual que el hashtag Inicio del Fin de Semana. Este es el resumen de las tendencias en las redes sociales. Hombre, y muy pronto también tendremos que utilizar el hashtag Semana Santa, que vuelve a la normalidad. Qué bien, lo estábamos echando de menos. Gracias, Carlos Angulo, con las tendencias en las redes sociales. Y el turno ahora es para Nicky Cuervo. Nicky nos debe una entrega más de las noticias del entretenimiento. Buen día, Jorge, y este es el segundo segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. La biopic de Elvis Presley se estrenará en el Festival de Cannes 2022. La biopic del rey del rock and roll tendrá su premier en el destacado Festival de Cannes. Sin embargo, a cines llegará un poco después. El legendario rey del rock and roll tendrá su biopic musical este año y será estrenada nada más y nada menos que en el prestigioso Festival de Cannes. Elvis llegará a la pantalla grande del festival a finales de mayo. El festival, que se realiza año a año desde 1975 en la ciudad francesa de Cannes, albergará entre su catálogo la premier de la esperada Elvis del director australiano Baz Luhrmann. Cannes anunció el pasado martes la fecha del estreno, además de confirmar la asistencia de Luhrmann y miembros del elenco como Austin Butler, Tom Hanks y Olivia de Jonge. El festival se llevará a cabo entre el 17 y 28 de mayo. Aunque su premier en Cannes será en algunas semanas, tendremos que esperar un poco más para ver al rey mover sus caderas y conquistar los escenarios de la mano del actor Austin Butler. Su estreno a nivel internacional será el 22 de junio, mientras que en Norteamérica llegará a las salas el próximo 24 de junio, de acuerdo a la información compartida por el festival. The Weeknd y Swedish House Mafia reemplazan a Kanye West en el Festival Coachella. En colaboración, ambos artistas serán los encargados de reemplazar al rapero Kanye West, quien retiró su participación en el Festival de Coachella. Luego de que el rapero estadounidense Kanye West se retirara del reconocido festival, Coachella confirmó un nuevo cartel con The Weeknd y Swedish House Mafia a la cabeza del día domingo. Los cambios se anunciaron a poco más de una semana del inicio del evento. Solo pasaron dos días desde que se informó que Kanye West se bajaba del Coachella y ya se dieron a conocer los artistas que servirán como reemplazo. Así, ayer, el festival californiano Coachella confirmó que The Weeknd, en colaboración con Swedish House Mafia, estarán en el escenario del domingo en vez del rapero. Ambos artistas, quienes ya han colaborado, serán cabezas de cartel en un show en conjunto el 17 y 24 de abril. Los otros encargados de llevar la música a los grandes escenarios de Coachella son Harry Styles, quienes estarán el 15 y el 22 de abril, y Billie Eilish, que estará el 16 y 23 de abril. El pasado lunes, se informó que Kanye West bajó su participación calendarizada para la noche del cierre del Festival Coachella. Aunque las razones para que el rapero decidiera no participar en el evento no están claras, se da en un contexto de polémicas. Entre los incidentes entre los que ha estado involucrado Kanye están las palabras en contra de Billie Eilish, también anunciada para el Coachella. Por supuesto, dichos de la cantante hacia Travis Scott. Además, su presentación en los premios Grammy 2022 fue cancelada por dichos racistas contra Trevor Noah, quien se desempeñó como el conductor de la ceremonia de los premios. Cabe destacar que Swedish House Mafia y The Weeknd ya han colaborado haciendo música. En particular, los músicos lanzaron la canción Moth to a Flame a finales del 2021. Además, el grupo electrónico participó produciendo dos canciones del disco Down FM del cantautor canadiense. Miguel Ríos, Dani Martín y más artistas se unen en un concierto por Ucrania. Decenas de músicos como Miguel Ríos, Dani Martín o Los Secretos se unirán el próximo 10 de mayo en un gran concierto solidario que tendrá lugar en el Wilson Center de Madrid a favor de los damnificados por la invasión rusa en Ucrania. Junto a ellos estarán más artistas de renombre como Coque Maya, Rulo y La Contrabanda, Morgan, De Pedro, Michael Erentzun, Ariel Roth, Elefantes, Marlango y Alejo Stivel, para denunciar la invasión militar de Ucrania y el éxodo de millones de personas, como indica el escritor Manuel Yavois en la nota de prensa del concierto. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Y nos quedamos precisamente con los artistas que estarán entonces siendo parte de ese concierto en favor de Ucrania a nivel internacional. Bueno, Los Secretos, que estarán ofreciendo también todo el repertorio. Entre estos, la canción que vamos a escuchar a continuación es un bonito recuerdo, una canción bohemia, una balada. Lógicamente recordamos a Enrique Urquijo, la primera voz de Los Secretos. Fue en un pueblo con mar, una noche después de un concierto. Tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto. Cántame una canción al oído, sirvo y no pagas. Solo canto si tú me demuestras que es verde la luz de tus ojos de gata. Loco porque me diera la llave de su dormitorio. Esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio. Con él quiero beber, el alcohol me acunó entre sus mantas. Y soñé con sus ojos de gata, pero no recordé que de mí algo esperaba. ¡Gracias! resaca y busqué, pero allí ya no estaba. Me dijeron que se mosqueó porque me emborraché y la usé como almohada. Comentó por ahí que yo era un chaval ordinario. Pero ¿cómo explicar que me vuelvo vulgar al bajarme de cada escenario? Pero ¿cómo explicar que me vuelvo vulgar al bajarme de cada escenario? Con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Continuamos ya en la recta final del Café Mañanero, los últimos eventos que nos quedan. Pero antes debo invitarles a un lugar aquí en Valencia que tiene mucho sabor. Se trata de Tropicalísima, el placer de la fruta en la avenida Reino de Valencia, número 73. ¿Qué vamos a encontrar en Tropicalísima? Pues ricas ensaladas de frutas, jugos de frutas tropicales, comida colombiana y una excelente atención. Tropicalísima, el placer de la fruta. Avenida Reino de Valencia, número 73. A partir del mediodía y hasta la medianoche. Tropicalísima. Saludos a cada una de las personas que hasta ahora se desplazan por las calles y avenidas de Valencia y que van en sintonía de Latinos RTV. Muchas gracias, de verdad, también a todos esos taxistas que nos sintonizan permanentemente. Bueno, nos estamos preparando para varios conciertos aquí en la capital del Turia. Sí, la agenda está repleta. Nadie es eterno en el mundo. Valencia se prepara para un concierto espectacular. Sí, de despecho. Se ha titulado como el concierto aguardientazo. Sí. Llega el rey del despecho, Darío Gómez, el próximo 22 de abril. No se lo pierdan. Tiene un repertorio de canciones muy extenso. Será una noche inolvidable en la Sala Canales. Recuerda, Darío Gómez en concierto. Un abrazo para el amigo Eduard Producciones, igualmente para el Nene de la Salsa, gente que trabaja por el espectáculo latino en Valencia y Castellón. Sobrados, ahora también con el concierto de despecho que protagoniza Darío Gómez, el rey del despecho. Sufrirás, llorarás, mientras te acostumbres a perder. Después te resignarás, cuando ya no me vuelvas a ver. La mejor manera de comenzar el día, Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Bueno, momento para escuchar a Carlos Angulo, que nos trae el personaje del día. Otro segmento clásico de nuestro programa, el personaje del día. Mucha atención. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Latinos FM. personaje del día es Alina Kabaeva, la poderosa presunta amante de Vladimir Putin que aún esquiva las sanciones internacionales. La exgimnasta y medallista olímpica era conocida como la mujer elástica de Rusia, se conoció al presidente del Rusia, dio el salto a la política y pasó a dirigir un conglomerado de medios que difunde la propaganda del oficialismo. Su familia recibió lujosas propiedades por parte de oligarcas cercanos al Kremlin y su paradero actual es desconocido. Su último encuentro en persona con Vladimir Putin es una incógnita, pero no le falta gloria, ni dinero, ni poder. Se trata de la exgimnasta olímpica Alina Kabaeva, señalada como la presunta amante del presidente de Rusia, quien es quien conduce los hilos de una de las maquinarias más importantes de la autocracia, como es la propaganda. Es la directora del directorio de conglomerados de medios más importantes del país y este puesto en la presidencia lo ha recibido gracias a numerosos oligarcas cercanos al Kremlin, ya que durante su vida deportiva, Kabaeva llegó a ser una de las gimnastas más condecoradas, alcanzando 2 medallas olímpicas en Atenas 2004, 2 títulos mundiales y el apodo de la mujer elástica de Rusia. No pasó mucho tiempo hasta que dio el salto a la política cuando se convirtió en diputada por el Partido Oficialista de Rusia Unida, donde estuvo 6 años en la Duma, y pasó después a dirigir el Directorio Nacional de Media Group, NMG, a partir del año 2014. Para hacer el lugar, desplazaron nada más y nada menos que al sobrino Yuri Kovalchuk, quien había sido el hombre principal de los accionistas más cercanos a Putin. Hasta ese entonces, el holding poseía el 25% de cada uno de los medios y se establece que la cercanía de Putin con Kabaeva podría ser una de las razones, por lo cual es donde se rompe el silencio y empiezan a formar parte de lo que se ha logrado de evitar las sanciones internacionales, ya que Kabaeva posee varios propiedades y viviendas en partes del mundo en la que la han comparado con Eva Braun, la pareja de Adolf Hitler, sin llegar a confirmar de que se encuentra en Rusia en estos momentos, ya que podría tener una identidad anónima en cualquier parte del planeta sin tener que afectar su gran fortuna. Bueno, escuchamos ahí a Carlos Angulo con el personaje del día. Entonces, quien ha sido la novia de Vladimir Putin es la que está manejando los hilos de la comunicación, la propaganda política. Este es un tema muy interesante, John, porque recordemos que Rusia ha sido acusada en los últimos años de desarrollar una estrategia de fake news, ¿no? Recordemos que la llevó a cabo sobre todo en las elecciones de los Estados Unidos. Mensajes confusos. Yo no sé si a estas alturas todavía esos mensajes pueden calar en la opinión pública. Pero claro, hay más de un desprevenido y seguramente impactará. Pero no deja de ser tema de conversación la propaganda rusa en estos tiempos de guerra, en estos tiempos de invasión a Ucrania. ¿Qué rol está jugando esa propaganda, que es muy fina por parte del gobierno ruso, especialmente acá en Occidente? Y me pregunto también cómo puede contrarrestar las noticias que llegan de Occidente en Rusia, porque por allá pues no funcionan todas estas redes sociales. Es decir, el mundo en Rusia no es como acá en España o en cualquier otro país europeo o de América Latina. Claro, allí tendríamos que hablar de la percepción de la realidad que se desarrolla con la información que cada país o que cada sector del mundo tiene la posibilidad de acceder. Y si en Rusia tenemos, digamos, un estado que controla la información, básicamente el 90, el 80% de la población tiene una idea del mundo, de su propio mundo y de lo que está pasando específicamente en Ucrania. Pero sí se ha podido, digamos que a nivel de Occidente, la influencia que estaban generando o que estaban teniendo en los canales rusos, especialmente RT, que han venido, por ejemplo, en España y en algunos países europeos, están teniendo limitaciones para entrar. No, ya RT ha desaparecido de Europa. Desde que comenzó la invasión, Tengo entendido... De las señales en abierto específicamente. En abierto, sí. O de los canales, pero es muy complicado controlar específicamente, por ejemplo, en el internet, que la información no se filtre, porque siempre existen mecanismos en el universo virtual, donde hay muchísimas fisuras. Es decir, quien quiera buscar y encontrar la información que se está originando en Rusia, tiene formas de hacerlo, pero ahora sí, la información... Pero, John, una cosa es que una red social publique un mensaje, por ejemplo, YouTube, y otra muy diferente, que en ese determinado territorio se pueda acceder. Sí. Ese es un asunto muy importante. Y ese es el control que está ejerciendo Rusia, porque de repente sí, se pueden publicar ciertas cosas en redes sociales acá, en Occidente, es decir, en los países europeos, en Estados Unidos, en América Latina, pero ese mensaje no se ve, no se visualiza en Rusia. Sí, y de hecho hemos tenido la posibilidad de ver algo que se ha analizado, no sabemos si como una estrategia o no. En algunos casos, recordemos que hace una o dos semanas una presentadora de un noticiero salía con un cartel directamente en la emisión de un noticiero en donde estaba censurando la invasión rusa a Ucrania. Y surgieron comentarios en el sentido de que esto podría ser una estrategia de comunicación directamente del mismo Putin, para que en Occidente se vea que no existe tal control, que digamos que inclusive en su propia casa los periodistas tienen posibilidad de manifestarse. O, es decir, ha quedado la duda de si era una estrategia o si era de verdad que esta chica se estaba oponiendo a la invasión rusa. Bueno, tengo entendido que ya ella solicitó asilo político en Francia, y no solo ella, sino también otros periodistas que se han mostrado contrarios a la invasión de Ucrania, que les ha tocado salir del país. Ahora mismo también salir de Rusia es muy complicado. Entonces, evidentemente, se conoce muy poco sobre la realidad interna de Rusia, porque es muy difícil establecer comunicación. En todo caso, aún uno puede llamar y que le cuenten cómo están las cosas. Hace aproximadamente 15 días que estaba hablando con alguien que hace comunicación allí en Rusia. Bueno, me decía que no se atrevía a hablar porque todas las comunicaciones están interceptadas. No se atreven ni a hablar por internet, porque el servicio de espionaje ruso es muy sofisticado. Y si usted está hablando, aunque sea por WhatsApp o por cualquier red social, perfectamente lo pueden detectar. Sí. Yo no sé si esa tecnología existe para detectar una comunicación, encriptar una comunicación de WhatsApp, una llamada. ¿Eso es posible? Tengo entendido que no. Es posible, porque recordemos que todos, absolutamente la comunicación que tenemos todos, nuestros dispositivos pasan por una serie de encriptaciones, de controles de satélites. Es decir, todo lo que se habla en el mundo va a un lugar. Ahora, va a un servidor. Al ser tantos, sí. La programación, los cifrados, los algoritmos están perfectamente diseñados para detectar determinadas frases. Es así como se controla, por ejemplo, una de las maneras como se controla la información que tiene que ver con el adoctrinamiento de terrorismo islámico, por ejemplo. Entonces, hay ciertas palabras que los algoritmos pueden identificar cuando una persona en X parte del mundo la pronuncia o bien relacionado. Entonces, me imagino yo que algo que tenga que ver con Rusia, si escribimos Rusia, Ucrania, este tipo de palabras deben estar muy señaladas en el algoritmo y en este tipo de algoritmos, y de esa manera pueden identificar quién está hablando de qué tema en qué parte del mundo exactamente. La compleja situación de la comunicación con Rusia, o desde Rusia, la comunicación interna, desde luego. La libertad de expresión, y con ella la libertad de prensa, es un principio básico de una democracia. Y cuando no existe como tal, desde luego en aquel país, porque no existe la democracia. Y eso es justamente lo que pasa en Rusia. Bueno, comentario aquí en el Café Mañanero, tema de conversación. Hoy conocíamos que va a haber sanciones contra las hijas de Vladimir Putin. De ahí lo comentaba justamente Carlos Angulo en el personaje del día, tengo entendido, o en las tendencias en las redes sociales. Sí, las cuentas de las hijas de Vladimir Putin las van a congelar. Igualmente, gente cercana al presidente ruso y así a su entorno. Todas esas cuentas millonarias que tienen, pues se las van a congelar. A mí lo que me llama la atención de esta gente poderosa es que sus hijos no los tienen en Rusia, es decir, no viven esas restricciones en su país. Han estado viviendo en Noruega, en Alemania, es decir, disfrutan lo que es la libertad. Lo mismo pasa con el dictador de Corea del Norte, ¿no? Su familia acá en Europa. No, pero unas cosas, lo vimos también allá en Colombia, ¿no? Cómo los jefes guerrilleros tenían a sus hijos acá en Europa también, en Suiza, en fin, disfrutando de la democracia. Efectivamente, sí, decían que estaban los guerrilleros muchos años en la selva colombiana, mientras tanto sus hijos estaban estudiando en las mejores universidades. Claro. En sitios muy exclusivos de Europa. Y recordemos uno de los casos más sonados en lo que tiene que ver con los familiares o de grandes jefes o de, podemos decir, hijos directamente y mujer, como fue el caso de Hugo Chávez en su momento. Claro. Cuando estaba álgido el tema con los Estados Unidos y cuando desde Estados Unidos le dijeron ustedes para Venezuela, porque si la situación en Venezuela está como está, no pueden estar aquí gozando de la libertad. Así es, disfrutando de yates. Bueno, también se ha dicho del hijo de Fidel Castro y los nietos de Fidel Castro, ¿no? Los hoteles 5 estrellas, en fin, mucha de esta gente pues no aplican lo que predican, o por lo menos lo que predican es para lo que denominan el pueblo. Mañana en el comentario del Café Mañanero, en el monólogo de actualidad, me voy a referir concretamente a Enrique Santiago, el hombre que no aplaudió a Zelensky en el Congreso de los Diputados aquí en España. ¿Quién es Enrique Santiago? Bueno, les voy a dar pista. Ha sido el asesor de la guerrilla de las FARC en las negociaciones con el gobierno. Es un hombre que pertenece al Partido Comunista y es el hombre que le lleva la agenda, oigan bien, a nada más y nada menos que a Gustavo Petro en la campaña presidencial, especialmente para lo que tiene que ver con Europa. Así. Enrique Santiago, y pertenece, el hombre cercano a Putin, le lleva la agenda a Gustavo Petro acá en España. Cuando Gustavo Petro vino aquí recientemente, ha venido 2 veces. Bueno, el hombre que fuerte aquí, el enlace es Enrique Santiago, español. Fue asesor de las FARC. Y bueno, vemos que sigue ligado a la política colombiana. Vamos a hacer el esfuerzo para ver si podemos entrevistarlo. Claro que sí, Enrique Santiago. El abogado Enrique Santiago. Bueno, momento para una breve pausa en el Café Mañanero y ya regresamos. Lo de Enrique Santiago, repito, mañana en el monólogo de actualidad del Café Mañanero. La Cantera y Leyton Producciones presentan en concierto a Nelson Velázquez. Hoy que regresas con mi ganas de amar. A Nelson Velázquez. Me da miedo vivir si no me entregas tu amor. Con su agrupación directamente desde Colombia. Sábado 28 de mayo con lo mejor del vallenato. Solo tú y yo. En Sala Canal Pinedo, Camino Viejo del Saler 7. Punto de venta a la Broster, Tropicalísima, Brasas y Calderos, Mi Gente Colombia Food, La Taberna del Nene, La Imperia del Quindío y La Magistral. Reserva 677-248-362, 655-212-366. Organiza DJ Adrián.

Debo decirle también que dispone de carnes a la brasa y que tiene un salón para la celebración de eventos sociales, bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones, todo lo que tengas que celebrar, recuerda, brasas y calderos. Avenida Alfabuir, número 7, cerca del Estadio Ciudad de Valencia, el Estadio del Levante. Entramos precisamente en detalles con lo más importante que ha pasado en el fútbol, en lo que ha sido la segunda jornada. Entramos en acción con el Real Madrid y el Villarreal. Vaya noche la que hemos tenido en la Champions. Excelentes resultados. Estamos en los cuartos de final. Y ya está por aquí Adolfo Jiménez del Río. Adolfo, vamos con los detalles. Muy buenos días. Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días a los oyentes del Café Mañanero y los compañeros aquí de la mesa de Latino Deportes. Y es que podemos decir que estamos realmente felices, y no solamente por la excelente representación que están haciendo los equipos españoles, sino que los están haciendo con gala, con lujo. Y es que los partidos que vimos anoche realmente fueron espectaculares, y nos atrevemos a decir que estamos viendo la mejor liga del mundo, porque eso fue lo que demostraron los equipos españoles, que tienen el potencial para enfrentarse a cualquier equipo, Jorge. Y eso lo vimos en la enfrentación no solamente del Real Madrid ante el Chelsea, que parecía que el Chelsea iba a darlo absolutamente todo y que no le iba a permitir nada al Real Madrid, pero fue todo lo contrario. Y es que el Real Madrid se dio el lujo de golear. Bueno, un momento. Agua, tráiganle agua a Adolfo, me le va a dar algo aquí a Adolfo. La satisfacción ha sido total. Hablemos del hat-trick de Caribe. Sí, Adolfo, calma, pueblo, por Dios. Qué emoción, el Real Madrid ganó 3-1 al vigente campeón, el Chelsea, sí, efectivamente, con una otra espectacular actuación de Karim Benzema. ¿Y dónde está el techo de Karim Benzema cuando ya pensábamos que Karim pues te estaba recogiendo las cosas para irse al Real Madrid? No, estamos viendo la mejor versión de el gato, como le dicen popularmente. Es que es increíble, es realmente increíble que a sus 34 años está empezando su carrera deportiva. Pero lo destacable... A ver, John Valencia, que llega, se suma por aquí también. Sí, señor. Algo a destacar por acá, John. Sí, señor, yo me sumo. Lo de Karim Benzema es absolutamente increíble, porque parece que juega mejor en la medida que cumple años. Eso sí, exactamente. Cada vez que cumple un año, hace más goles. Y es que vamos a ver, porque indudablemente ya se está hablando de la bota y del Balón de Oro al mismo tiempo para Karim Benzema. Sí, están pidiendo a gritos el Balón de Oro para Karim Benzema. Vamos a ver qué dijo el jugador francés al servicio del Real Madrid luego de la espectacular actuación ante el Chelsea, donde, repito, anotó 3 goles. Hola, madridistas. Muy contento por la victoria aquí. Estamos muy contentos. Vamos a la Madrid. ¡A la Madrid! Hola, ahí lo tienes, Adolfo, ¿eh? Para ti. Y para todos los seguidores del Real Madrid. Enhorabuena. Noche espectacular. Ya el Real Madrid, con este resultado, podemos decir que tiene un pie en la semifinal. Sí, claro, Jorge. Y es que indudablemente lo que demostró ayer fue la cara de un campeón. Es cierto que es su competencia fetiche. Y lo volvemos a repetir mil veces, porque de la nada saca muchísimo. Y eso fue lo que sacó Karim Benzema anoche. 3 tremendos golazos. Porque inclusive el gol de cabeza, el segundo gol, parecía imposible. Era un centro de Modric, estaba bien, pero la posición de Karim Benzema en su cuerpo no era la adecuada para cabecear de esa manera que cabeció. Realmente espectacular. Por otra parte, me quería quedar con Carlo Ancelotti, que vamos a escuchar también las declaraciones, sus valoraciones de este importantísimo triunfo en territorio inglés. Lo de Ancelotti, ayer teníamos la preocupación, ¿no?, de que no haya podido viajar con el equipo porque había dado positivo por coronavirus. Sin embargo, durante el día se conoció que había podido viajar. Perdón, teníamos ahí una inquietud y lo comentamos ayer en la mañana aquí en el Café Mañanero. Pero en esos momentos, precisamente cuando estábamos comentando el detalle, le estaban haciendo el PCR y le dio negativo. Es decir, no alcanzamos a coger la noticia porque en esos precisos instantes que estábamos comentando lo de su coronavirus, le estaban haciendo el PCR. Por lo pronto, él ya llegó a Londres en la tarde y se desplazó ya al Stamford Bridge Pero no teníamos... No llegó con el equipo. No llegó, no con, llegó el equipo. Con el equipo. Exactamente. Esa no alcanzó, es la noticia. No alcanzó a viajar con el equipo, pero sí alcanzó a estar en el banquillo para el compromiso. Y vamos a escuchar precisamente la valoración del triunfo 1-3 ante... No. Sí, 1-3. 1-3. 1-3 ante el Chelsea. Sí. He vuelto, he visto un equipo fantástico. Nada, hemos jugado un muy buen partido, planteado bien, jugado bien, con coraje, con personalidad, ha salido un buen partido. Ha salido un buen partido. Simplemente eso dice el técnico italiano al servicio del Real Madrid. Bueno, Adolfo, ya a manera de conclusión, tenemos que decir que este Real Madrid, como le decía al principio, ha presentado sus credenciales de cara al título. Está cerca de la 14ª estrella. Sí, no, y desafortunado, ojalá pudiéramos escuchar también las palabras de Tuchel, que decía esta mañana en directo que está sorprendido por lo que le mostró el Real Madrid en su campo, en el Stamford Bridge, y que él no ve la opción de poder remontar ese resultado en el Santiago Bernabéu. Fueron sus palabras claras y amplias en los medios deportivos del mundo. Bueno, vamos al otro compromiso, pero antes una invitación muy especial. Preste mucha atención usted que tiene pensado enviar mercancía a América Latina, especialmente a Ecuador. Pues Travel Low Cost le ofrece la posibilidad de enviar a Ecuador por solo 5,50 €. A Colombia desde 3 € y a Venezuela desde 3 €, así como lo oye. Sí, envíos de mercancía a Ecuador. Travel Low Cost. ¿Y dónde está Travel Low Cost? Pues en la calle Estrella número 12. Zona Plaza España, ¿sí? En el centro de la ciudad. Así de fácil es de enviar con Travel Low Cost. Bueno, también debo decirle que sí, tiene pensado enviar dinero. Es en este mismo lugar encuentra el mejor cambio. Travel Low Cost. Vamos al otro compromiso del día. El compromiso de el Villarreal, el submarino amarillo, ante el Bayern Múnich. Ahí está la emoción de una afición que volvió a vivir una noche histórica, fantástica. Yo no sé qué pueda pasar en la visita a Alemania la próxima semana cuando se juegue el partido de vuelta, pero por lo menos parte el Villarreal con la ventaja de haber ganado. Y es que es una cosa realmente espectacular, porque si podemos celebrarlo el Real Madrid, lo del Villarreal no se queda atrás. Es que demostró que es un equipo también campeón, y ya lo ha hecho en la Europa League. Y Unai Emery lo dijo muy claro, vamos por todas, así estemos frente al más grande de Europa, el Bayern Múnich. Y lo hizo anoche, y quiere repetirlo en Alemania. Él dice, y lo decía también en la entrevista, que es complicado, obviamente, ir tan... A la larga de que van a poder hacer un partidazo en Alemania y lo van a ganar. Y no se puede tampoco, hay que ser humildes y demostrar que están frente a un campeón y que indudablemente el Bayern Múnich puede remontar ese marcador. Pero lo que se hizo anoche es glorioso para el Villarreal. Por supuesto que lo es para el submarino amarillo. Vamos con las declaraciones del técnico. Esas palabras las pronunció concretamente en comparecencia de prensa. No, en entrevista, Adolfo. Lo que pasa es que está muy emocionado. Perdón, Jorge, escuché la entrevista esta mañana en directo. Bueno. Vale. La personalidad o la idea, el estilo, las características nuestras de los jugadores, de lo que hemos creado aquí, de la idiosincrasia que tiene el Villarreal, eso no puede cambiar. Entonces trataremos de mañana de hacer un partido en nuestro mejor. Perdón, ahí está. Esas no son las declaraciones. Ya las vamos a compartir. En todo caso, Adolfo, ya quiero comentarlo aquí con John. ¿Cómo ven esa vuelta del Villarreal? ¿Tiene el Villarreal con qué mantener ese resultado? Y por otra parte, hombre, sí que lo lamentamos. Porque perfectamente el Villarreal pudo golear al Bayern Múnich. En el día de ayer tuvo una cantidad de opciones, pero... no pudo marcar más, se le cerró la portería y eso es una pena, pero qué partidazo el que jugó el Villarreal. Y bueno, el Bayern Múnich, ¿qué pasó? Se derrumbó. Sí, indudablemente, Jorge, yo vi que Gerard Moreno inclusive tuvo tres opciones clarísimas de gol, pero son súper claras. ¿Cómo sería que Gerard Moreno se cogía la cabeza y decía, no puede ser que no me haya entrado este gol? Porque las opciones fueron claras. Era un partido para haberlo ganado, inclusive con tres goles de diferencia sobre el Bayern Múnich. Y con respecto al Bayern Múnich, yo creo que totalmente quedó sorprendido. Ellos no esperaban que el submarino amarillo arrancara con todo desde el principio y con la ansia de hacer goles. Ellos esperaban un equipo más quieto, más en la defensiva y no tan agresivo como salió el Villarreal. Y esa sorpresa psicológicamente les afectó durante todo el partido porque no pudieron llegar realmente a la portería del Villarreal y demostrar la calidad goleadora que tienen. Lewandowski estuvo despistado realmente para la calidad de jugador que es. A ver, ahora sí que tenemos las declaraciones de Unai Emery. No te puedes pararte en lo que ha pasado y lo que hubiese podido pasar. El resultado es 1-0, es un resultado bueno, total, lógicamente insuficiente, la dificultad allí va a ser mayor, pero no, yo estoy contento de cómo es desarrollado el partido, pero estoy contento en la línea de querer encontrar allí otra vez otros 90 minutos o más, con posibilidades de, aparte de competir y de adaptarnos y de exigirnos y de sacar nuestra mejor versión para poder superarles. Y ellos son los favoritos, ellos son un gran equipo, ellos hoy lógicamente pues para ellos no es normal perder, pero también pierden de vez en cuando, incluso alguna vez han perdido por más goles, pocas veces, muy poquitas, y sobre todo ganan con muchos goles. Entonces podemos estar contentos pero a la vez prudentes, esa es la palabra prudente, por eso yo me quedo con... además hay una frase con el presidente, bueno, que ahora estoy más en contacto con Fernando Roche Jr., pero también con el padre, y cuando terminamos también en Manchester y perdimos el último minuto, pues yo tenía un cabreo tremendo, ¿por qué? Porque no me quedaba con que había hecho un buen partido, sino que no habíamos conseguido resultado, pues aquí pasa lo mismo, estoy contento pero prudente, porque nos falta todavía 90 minutos y yo quiero ganar al Bayern de Múnich sabiendo que es muy difícil, pero quiero hacerlo y quiero trabajar para eso y si no le gano, pues no me voy a quedar satisfecho. Bueno, pues ahí están las palabras del entrenador del submarino amarillo, el Villarreal. Bueno, siendo prudente, ¿no? Con los pies en la tierra, pero sabe perfectamente que está en el camino correcto. A ver, John Valencia, ¿tú crees que el Villarreal va a pasar a la semifinal? ¿Tiene con qué? Hay varias cosas importantes. El Villarreal lo han demostrado, han podido ya ganarle a equipos grandes, han eliminado a equipos grandes en esta versión de la Champions. Entonces, no es que se lo crean, es que ya lo han hecho. Y una de las cosas más importantes es el factor psicológico. Creo que es lo que ha dejado un poco descentrado al Bayern de Múnich, porque no se encontraba con que tuvieran a un Villarreal tan agresivo. Los jugadores del Villarreal piensan y saben que pueden ganar. Saben que el otro es un muy buen equipo, pero también saben de sus posibilidades y eso es lo que han tenido el día anterior. Ahora, en la vuelta, también saben que puede ser muy complicado, pero saben que también tienen sus opciones y que si se le dan las cosas, pueden venirse con la eliminatoria, con esta fase a su favor. Hay unas cosas claves que acaba de decir John y es que se lo están creyendo. Y cuando se lo creen, la fortaleza se multiplica, tanto física como psicológicamente. Pero hay que ser honestos. Y ahí fue muy prudente Emery. El Bayern Múnich es muy potente en su casa. Y ellos saben y son conscientes de que son uno de los favoritos, de que hay unos premios económicos muy grandes en la Champions y lo van a dar absolutamente todo. Que pueda ganar el Villarreal o que pueda sacarle un empate es muy probable. Pero que el Bayern Múnich va a dar con todo porque ellos aspiran a llevarse ese partido. Fantástico. Pasamos ahora a la Europa League, el segundo torneo de clubes más importante de Europa, y ahí tenemos a representantes españoles. Adolfo. Tenemos al Fútbol Club Barcelona, que parece que va con todo, así como lo están demostrando últimamente los clubes españoles en este tipo de competiciones. Es un partido complicado porque va de casa a visitar al Eintracht de Frankfurt, que es un equipo que no tiene el bagaje que tiene el Bayern Múnich, pero que ha demostrado en la Bundesliga que está en un altísimo nivel y podría frenar todo el entusiasmo que lleva el Fútbol Club Barcelona si no lo hacen con cabeza fría y como lo están demostrando aquí en la Liga Española. Dentro de ese compromiso que tiene en este momento el Barcelona, podría llegar a sacar un excelente resultado. Vamos a ver si el Barcelona mantiene esta línea ascendente que ha mostrado al ganarle el clásico al Real Madrid, al haber ganado todos los partidos que vienen disputando, no recuerdo desde cuántas fechas. Bueno, el partido más reciente ante Sevilla. Sí, pero si mantienen esta tendencia, sin embargo, es un arma de doble filo, porque es que el Barcelona en la Europa League es el favorito indiscutible, esté quien esté. Bueno, seguramente no le va a pesar el favoritismo. Bueno, recordamos en todo caso los partidos que tenemos para el día de hoy en la Europa League. Mi estimado Adolfo, otros compromisos importantes. El Guisán, Lyon, el Frankfurt, bueno, ya lo hemos dicho, que recibe el Barcelona, el Braga Rangers, el Atalanta de los amigos Zapata y Muriel. Bueno, pues va a recibir al Leipzig. Y el Lyon, que repito, está ahí la cosa. Sí. Perfecto. Sí, bueno, son cuartos de final ya. Son los partidos de la primera jornada que van a realizar hoy. Y recordarles la hora: 9 sí. de la noche. 9 de la noche. Fútbol Club Barcelona visitando al Eintracht de Frankfurt. Bien. Y hablemos ahora acerca de la vuelta al País Vasco, ya para entrar en el remate, mi estimado Adolfo Jiménez del Río. Ayer asomó la montaña, pero la verdad es que en la general no se hicieron daño, ¿no? No, realmente en la general mantienen algunas posiciones. Eso sí, ascendió Daniel Felipe Martínez. Hay que decir que él ascendió en la tabla de clasificación general. Se encuentra en la octava posición ya. Y eso sí, lo más espectacular fue el remate. A mí personalmente me fascinó, John, porque vi cómo... si hay otros corredores que pueden vencer al campeón mundial, Julián Alaphilippe. ¿Y lo hizo? Lo hizo Peyo Bilbao. De manera sorpresiva. Sí. Le ha robado la cartera, lo que se suele decir. Sí, sí. En los últimos 20 metros. Hoy ¿qué tenemos? Hoy tenemos montaña. Montaña otra vez. Sí, sí. Y tenemos unos muros impresionantes. Es que en el kilómetro 166 tenemos un muro del 19% de desnivel. Fantástico, Adolfo. ¿Qué me querías decir acerca de María Camila Osorio, la nueva figura del tenis mundial? ¿Cuál era la noticia? Espectacular, María Camila Osorio, una chica de solo 20 años, la tenista colombiana, que está demostrando un ascenso espectacular y lo está realizando precisamente en el WTA de Bogotá, es decir, la famosa Copa Colsanitas. Y ahí tiene hoy un compromiso de octavos de final frente a la turca Olaf. Demostrará su capacidad y sabemos que va en ascenso. Sí, en la Copa Colsanitas. Qué bien. María Camila Osorio. Creo que se ha quedado finalmente con Camila Osorio. Así quiere que le llamen para hacer más corto el nombre. Llegamos a la parte final en el día de hoy. Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo, Nicky Cuervo, John Valencia. Y este servidor Jorge Rivera. Estamos muy agradecidos de la atención prestada. Invitación para... mañana nuevamente de 8 a 11 a través de Latinos RTV, El Café Mañanero, y sobre la última media hora Latino Deportes. Que tengan un resto de día muy feliz. Latinos FM, está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM, para tu cante, para que tú baile ahora. Latinos FM. Yacaré, restaurante con amplio comedor, salón privado, barra, terraza. Yacaré, gastronomía de Brasil y Ecuador, variedad de platos, menú diario, música en vivo. Descubre sabores únicos en un lugar mágico. Calle Vicente Sancho Tello, número 7, Metro Aragón, zona Estadio Mestalla. Reservas 960-06-4999 y restaurante yacaré.es. Tropicalísima, los primeros en ensaladas de frutas, gastronomía colombiana en general, comidas rápidas y menú diario. Avenida Reino de Valencia 73, domicilios 633-902-552. Tropicalísima, el placer de la fruta. Discoteca Bora Bora, abre sus puertas de jueves a domingo. Bora Bora, la discoteca que te enamora, con el ambiente más cool y la música más crossover del momento. En Bora Bora tienes la rumba asegurada. Desde las 12 de la noche. Reservas 631-5343-56. Avenida Gaspar Aguilar 17. Invita Alex el Negro. La cafetería de masa y migas, con el sabor de la mejor panadería de Valencia. Podrás disfrutar del auténtico sándwich de pernil, salchipapas, bolones de verde, zumos naturales. Además, deliciosos desayunos, almuerzos y menú diario. La cafetería de masa y migas, ubicados en la calle Márquez de Montortal 40, frente a la panadería Masa y Migas. ¡Uy! ¡Lo conseguí!